Esta es una grabación para ver cómo sale mi voz. Voy a recitar el primer párrafo del capítulo 2 del libro Estructura de Datos y Análisis de Algoritmos en C de Mark Allen Weiss que estoy leyendo. An algorithm is clearly specified set of simple instructions to be followed to solve a problem. Once an algorithm is given up for a problem and decided somehow to be correct, an important step is to determine how much in the way of resources, such as time or space, the algorithm will require. An algorithm that solves a problem but requires a year is hardly of any use. Likewise, an algorithm that requires a gigabyte of main memory is not useful on most machines. Una interpretación libre del texto podría ser algo así como: un algoritmo es un conjunto de instrucciones simples definidas claramente que deben ser seguidas para resolver un problema. Dado un algoritmo que se considere correcto, es importante determinar cuántos recursos, como tiempo, o sea, cuánto tarda, o espacio, cuánta memoria ocupa, requiere. Un algoritmo que para resolver un problema tarda un año no sirve de mucho. Asimismo, uno que pide un gigabyte de memoria principal tampoco es muy útil en la mayoría de las PCs. Seguramente parecerá raro que el autor le parezca demasiado un algoritmo que pida un gigabyte de RAM, pero esto no es así. Un algoritmo no es una aplicación completa, ni siquiera es una parte sustancial de la misma. Por ejemplo, si nos imaginamos a un programa como si fuera un libro de texto de 1000 páginas, un algoritmo podría ser no más que una mísera letra. Por lo tanto, si una letra consume un gigabyte, entonces el libro entero no entraría en el disco rígido.